dedicado al señor licenciado Lucas. Lucas. Y Soledad. Tapale los oídos a la niña. Durmiendo. Mi mejor regalo de Navidad. Gracias a mi marido que me alentaba que tuviera sexo con otros hombres, la Navidad pasada lo hice y no fue con uno, sino que fue con varios. Todo comenzó el mes de noviembre en el que él dejó la computadora abierta y yo, curiosa, me puse a ver lo que él leía en una sección de relatos en el cual el marido de una mujer la empujaba a que se dejara coger por otro. De ese relato leí otro y otro y otro y ahí me calenté. Esa noche, mientras mi marido y yo cogíamos, comencé a nombrar a otro hombre. El primero que se me vino a la mente fue el de un joven que trabajaba conmigo. Este muchacho siempre me andaba invitando a salir con él, pero lo rechazaba todo el tiempo. Pues bien, mientras cogíamos, al nombrarlo a él, a este muchacho, mi marido se calentaba más. Casi podía decir que su verga le crecía más y más. Esa noche tuvimos una acogida fenomenal. ¿Qué te calentó?, le pregunté. El que hayas nombrado a este Julián, me respondió. ¿Quién es?, me volvió a preguntar. Y yo le respondí que es un hombre que trabaja conmigo y todo el tiempo me anda persiguiendo. ¿En verdad te calentó esto? ¿Me dejarías cogérmelo?, le volví a preguntar. Solamente con dos condiciones. Que sea más joven que yo y la otra es que me cuentes o que me dejes verte, me contestó él en voz baja. Cada vez que salíamos me hacía vestir lo más sexy que pudiera. ¿Te gusta este o este o aquel?, inquiría mi marido. A mí me gustaba que me vieran si a él no le importaba. Así que así de esa manera le seguía el juego y cada vez que regresábamos me cogía tan sabroso que me dejaba contenta y adorida, pero no me importaba. Realmente estábamos contentos los dos. Llegó la Navidad y las dos empresas hicieron la fiesta el mismo día, así que nos teníamos que separar. Mi marido por un lado y yo por otro. Ese día yo me iría del trabajo a la fiesta directamente, así que en un maletín puse la ropa para la fiesta. Cuando abrí la maleta para cambiarme, vi que no era lo que yo había puesto, sino un vestido rojo muy corto que me llevaba casi abajo de mis nalgas, unas medias también rojas con un liguero y un juego de ropa interior muy sexy. Me reí con locura y le llamé por teléfono y como no me contestó le dejé un mensaje. Vas a ver, loco, te voy a complacer. Ja, ja, ja. Cuando me puse la ropa, me vi en el espejo y yo misma me admiré. No me veía tan mal y salí y me fui para la fiesta. Al llegar causé asombro entre todos. Me veían y me silbaban, ya que era la primera vez que me veían así. Siempre llevaba pantalones para trabajar y al verme así fue la admiración de todos. Yo bailaba con todos y sentía las miradas de los que iban con sus esposas y que no podían hacerlo, o sea, bailar conmigo. En la mesa que estaba éramos cuatro y Julián era uno de ellos. Como los dos estábamos juntos, aprovechaba él cualquier momento para tocar mis piernas. Constantemente traía tragos para los dos y me estaba haciendo efecto. Él se ponía más atrevido con las manos y yo, jugando como una gata, me le acercaba para que no nos oyera nadie. Dejá esas manos quietas, le susurraba a los oídos. Él no hizo caso y seguía tocándome y con los tragos y su atrevimiento me iba excitando. Ponía todas las manos y me acariciaba. Quería subir hasta mi ropa y yo lo detenía, pero me tomó por sorpresa y me metió todas las manos debajo del vestido. Me agarró y me alcanzó a meter un dedo. Yo respingué y casi me ahogo con el trago de Fernet que me había traído. Los demás me vieron y no dijeron nada. La fiesta se suponía que iba a terminar a las 2 de la madrugada, pero todos comenzaron a irse muy de pronto y en la mesa quedamos Julián, Juan y Samuel. Fue Juan el que propuso que nos fuéramos a otro lado. Julián y Samuel por ese tiempo alquilaban el mismo departamento, así que hacia allá nos fuimos. Me senté atrás con Julián y Samuel, mientras Juan manejaba. Julián comenzó a acariciarme las piernas y Samuel tomó mi barbilla y me acercó a él para besarme. Le correspondí. Julián metía la mano y Juan y yo nos besábamos. Comencé a tocar sus vergas y cuando llegamos al edificio, Juan, que era el que manejaba, me abrazó y me besó y con una mano yo le acariciaba su verga. Cuando nos metimos al ascensor, entre los tres me desnudaron. Llegamos al piso de los chicos, tomé mi ropa y salimos. Llegamos, y en el cuarto, cuando cruzamos la puerta los tres se tocaron, yo pasaba de una verga a otra. Me pusieron bien caliente hasta que les pedí que se desnudaran y que los esperaba en la habitación. Cuando llegué a la recámara, se me ocurrió llamar a mi casa y contestó mi marido. No le dije nada, solamente dejé el teléfono sin descolgar para que él me oyera. Comencé a llamar a los tres por sus nombres y cuando llegaron a la cama les dije qué es lo que quería que me hicieran. Acostada, ellos se pegaron a mis pechos y me los mamaron. Uno a uno comenzó a besar mi raja. ¡Uy, qué rico! Siento esto, ¿cómo me están haciendo gozar? ¿Te gusta el sabor de esto? ¡Qué lindas vergas tiene! Sí, mámenme bien. Quiero mamar sus vergas, pónganlas en mi boca, gritaba yo para que me oyera mi marido. Y dando un grito feroz, tuve mi último orgasmo por ese momento. Quiero verga, dije, y sentí cuando Julián soltó su chorro y me la sacó y le siguió Juan. Vení ahora vos, Samuel. ¿Cómo querés que me ponga? ¿De perrito? Le pregunté entregada. Me acomodé y él se puso detrás de mí y me la metió. Me dio unas cuantas cogidas y me la sacó y sentí que me la quería meter bien por el culo. ¿Me querés coger por el culo? Le dije. Dale, hacelo despacio. Despacio, que la tenés muy grande. Así, despacio. Ya me metiste bien la punta, ahora metela toda. Me dio unas cogidas y me la sacó. Volvimos a cambiar de posición y yo me subí en él. Y Julián se puso detrás de mí y sentí su verga en mi culo. Yo me moría de gusto. Me cogieron tan bien los tres que yo no podía parar de acabar y cuando ya no pudieron más, los tres acabaron casi al mismo tiempo. Colgué el teléfono y como ya no podía más, me levanté y así sin limpiarme ni nada, llamé un taxi y me fui a casa. Cuando llegué, mi marido estaba despierto. Me tumbó en la cama y así como estaba, me cogió. Se podía escuchar casi el chapoteo que hacía cuando me metía la verga. Al día siguiente no me podía levantar de lo adolorida que estaba. Mi marido no me preguntó nada de lo sucedido, simplemente me preguntó si lo volvería a hacer. Y le dije que sí, pero la siguiente vez sería en casa para que él me viera. No lo he vuelto a hacer. Ha pasado casi un mes, pero yo ya les dije a los chicos que la siguiente vez sería en mi casa. Y ellos esperan que yo les diga cuándo.